Capítulo 3, mi increíble y genial Oni-chan y yo. Part 3. Kirino 1. Entra a la estancia, ¿vas a salir? Tos. Kyousuke, sí, tengo una reunión. Tono de voz de Tatsuya Shiba, el Oni-sama. 4 Kirino, pero si es domingo. Kyousuke, lo sé, pero así son las cosas cuando uno trabaja, tiene responsabilidades y gana su propio dinero, cosas que tú no entenderías, ajaja, aunque de igual forma también algún día lo sabrás. Bien, me voy y nos vemos en la cena. Mete algunos papeles en un portafolio y camina hacia la puerta. Kirino espera. Kyousuke, sí. Kirino, ¿te puedo acompañarte, Oni-chan? Kyousuke, ajaja, por supuesto que no, palmea y revuelve su cabello. Kirino, ¿por qué siempre tienes que ser tan malo conmigo, Oni-chan? Mo. Sacude un poco su cabeza. Tos. Kyousuke, ajaja, simple, porque ese es mi deber como tu hermano mayor, sonríe cálida y gentilmente. Kirino, algo confundida, está bien, me quedaré, pero por lo menos dime en qué trabaja, se acerca a él. Kyousuke, lo siento, Kirino. Será la próxima vez, así. Y también ya deberías dejar de llamarme Oni-chan frente a todos los demás. A menos, por supuesto, que quieras que se burlen de ti y te llamen Brocon, después de todo ya estás en secundaria, sale de su hogar. Kirino Uk. Oni-chan. Sujeta su frente a punto de llorar. Kirino adolescente. Al final y sin importa lo que yo hiciera o dijera, tanto Oni-chan como mis padres siempre se negaron rotundamente a decirme en qué trabajaba, lo único que pude averiguar gracias a todo lo que veía y en base a mis propias deducciones, fue que era algo así como una especie de trabajo de oficina, en el cual ocasionalmente Oni-chan tenía algunas reuniones. Sin embargo, eso realmente poco importa, ya que juro que pase lo que pase averiguaré de qué se trata. Aún así, en verdad no puedo evitar sentirme en verdad muy frustrada e impotente debido a todo eso. TCH, no es justo, porque demonios, justo cuando siento que por fin ya me estoy acercando aunque sea un poco a él, siempre tiene que volver a alejarse tanto de mí. Rayos, eso es algo que aún hoy en día en verdad me molesta y hasta enfurece mucho. Por Oni-chan siempre tiene que ser tan increíble, asombroso y genial. Kirino volví, entra a la estancia y mira alrededor. Ve a sus padres de pie mirando hacia arriba en medio del jardín. ¿Qué sucede? Sale al jardín, ¿qué es lo que están viendo? Voltea hacia arriba, Heck. En shock y también muy aterrada, ¿pero qué es lo que está haciendo Oni-chan en el techo? Ve a su hermano colocando algo. Instalando algunos paneles solares. Un generador eólico. Y también un sistema de recolección de lluvia. Después del cual al parecer empezará con la fabricación de una composta para mis flores y plantas. Y le dará servicio a mi auto. Y ya que dijo que eso en verdad nos ahorraría mucho dinero y el pago por todo, tu padre y yo realmente no tuvimos motivo alguno para negarnos. Kirino a. Kirino adolescente. Siempre admiré lo increíble, asombroso y genial que era, siempre intentando alcanzarlo e intentando igualarlo, siempre esforzándome al máximo porque quería que él se enorgulleciera de mí y me felicitara. Fue por eso mismo que al ver cómo cada vez que creía haber podido acercarme aunque fuera tan solo un poco a él, siempre poco a poco empezaba a alejarse de mí otra vez, era tan doloroso, yo. Tan solo quería que él me notara y volviera a amarme tal y como solía hacerlo antes. Aún así, tenía el presentimiento de que al final y sin importar lo que yo hiciera, en algún punto mi amado Oni-chan terminaría yéndose a un lugar muy lejano, en donde él, además de ya no poder verme, yo ya no tendría la oportunidad de poder alcanzarlo nunca más. Y es precisamente por ese motivo que decidí pelear con uñas y dientes, así como con todo lo que tenía para que eso no sucediera, por lo que inspirada por Oni-chan y siguiendo su ejemplo, es que finalmente decidí dar un paso al frente y mostrarle que yo también podía ser tan increíble, asombrosa y genial como él. Estar a su lado y tomar su mano tal y como solía hacerlo cuando éramos pequeños, empezando por supuesto por conseguir un trabajo al igual que Oni-chan, y si bien en un principio no fue para nada fácil convencer a mis padres para que me dieran permiso, en especial a mi padre, al final y gracias tanto a Oka-san como a mis perfectas calificaciones pude lograrlo, aunque al final incluso hasta eso terminó dándole igual a Oni-chan. Ah, pero bueno, dejando eso de lado, después de buscar un poco terminé encontrando el trabajo perfecto para mí, ya que, ¿qué mejor trabajo para mí que hacer algo para lo que obviamente estoy hecha, más que sobrecalificada y que también en verdad me gusta mucho? Aunque por fortuna para mí, después de algún tiempo pude darme cuenta de que al parecer no era la única que reunía dichos requisitos, tanto en la escuela como en el trabajo. Kirino toma, le da una bebida a una chica. Kirino, buen trabajo. Ah, gracias. Kirino, eres Aragaki-san, ¿verdad? ¿De la clase 2-2? ¿Eh? Ah, ese sí, Kirino. Lo sabía, qué coincidencia. Soy Kousaka Kirino, estoy en la clase 1-1 en tu misma escuela, puedes llamarme solo Kirino, podemos hablar un poco si no te importa. Y así minutos después. Kirino, ya veo, así que empezaste en esto porque tu madre te lo recomendó, ¿eh? Ese sí, dijo que me ayudaría a aprender de la sociedad, ¿es raro? 4 Kirino. No. Aunque no es lo más usual, aún así realmente nunca pensé que me encontraría con alguien de mi escuela aquí, eso me alegra. A mí también, en verdad fue un alivio cuando me hablaste, Kirino, ya veo, entonces fue algo bueno para ambas, llevo un tiempo en esto, así que si necesitas algo no dudes en pedírmelo. ¿En serio? Kirino, sí, tú solo déjamelo a mí, sonríe. Oye, ¿puedo preguntarte algo? Kirino, un... ¿Por qué empezaste a modelar, Kirino? Kirino A. Pues. Kirino, imito a una persona a la cual admiro y amo mucho, una persona a la cual sin duda alguna deseo poder alcanzar y superar. Recuerda a su hermano de espaldas mientras levanta la mano derecha. Una persona a la que admiras mucho y deseas poder alcanzar y superar. Kirino. Ajajaja, sí. Aunque bueno, es mucho más fácil decirlo que hacerlo, ya que es una persona tan asombrosa, increíble y genial, que cada vez que por fin logro acercarme aunque sea solo un poco a él, siempre vuelve a alejarse aún más de mí, aún así no pienso rendirme, ya que sé que si continúo trabajando duro llegará el día en el que finalmente pueda mostrarle y decirle, ¿ves? Ahora yo también soy asombrosa, increíble y genial, sonríe. Ya veo, de todo corazón espero que puedas lograrlo, sonríe. Kirino adolescente. La amistad de Ayase sin duda alguna fue una verdadera bendición para mí, ya que ahora no solo tenía a alguien con gustos muy parecidos a los míos como amiga, sino también a alguien que me escuchaba y hasta cierto punto me comprendía, aunque por supuesto en ningún momento le revelé absolutamente nada acerca de Oni-chan, ya que sabiendo muy bien cómo son las cosas puede que si lo hiciera, ese o bien podría terminar volcándose en mi contra, aún así gracias a su apoyo y amistad fui capaz de volver al ataque aún con más fuerzas y ánimos renovados. Kyousuke, volví, Kirino A, bienvenido a Miki, llegas temprano, lo ve ir a la cocina. Kyousuke, sí, aunque en realidad solo vine para ejercitarme un poco, darme un buen baño, cambiarme, preparar la comida, comer con ustedes y hacer la cena antes de ir a una reunión, ya que en verdad dudo mucho que mamá tenga deseos de cocinar después de trabajar en una pastelería todo el día. Saca una botella de agua fría del refrigerador y empieza a beberla. Kirino, es cierto y sabes, en verdad aún me sorprende mucho que aún siendo el estricto, autoritario, terco, necio, orgulloso y tradicionalista hombre que es papá, haya decidido permitirle a mamá tomar un trabajo de medio tiempo en aquella pastelería. Kyousuke G, mira quién lo dice, a ti te permitió trabajar como modelo, su amada, linda, tierna, mimada y sobreprotegida princesa Kirino, cierto, aunque bueno, si tomamos en cuenta el hecho de que la pastelería es propiedad de una amiga que papá y mamá tienen en común y que el trabajar en esta en verdad la hace muy feliz, realmente no es tan extraño. Eso sin mencionar el hecho de que según tú una entrada extra de dinero nunca está de más, en especial en estos tiempos, Kirino, así es, después de todo cada día todo está más caro, aunque considero que el haberte teñido el cabello quizás fue ir demasiado lejos, ah bien, será mejor que me deprisa o no me dará tiempo, Kirino, a espera, quiero ejercitarme contigo, separa del sofá. Kyousuke Oro, ¿y en verdad crees ser capaz de poder seguirme el ritmo? Kirino, claro que sí, tú solo espera y ya verás. Kyousuke. Muda, aún eres muy débil, Kirino, pone su mano derecha sobre la cabeza de ella y le susurra al odio, te falta odio, además escucha bien esto, Kirino, no hay hermana menor que sea mejor que su hermano mayor. Kirino presumido, en verdad voy a disfrutar mucho haciéndote pedazos y humillándote, Kirino adolescente. Sabía muy bien que me había esforzado mucho en la escuela, los deportes, el modelaje y todo eso. Pero aún así realmente no era suficiente para poder alcanzarlo o tan siquiera poder acercarme un poco más a él. Y fue entonces que de no ser porque terminé conociendo un brillante y maravilloso mundo el cual al final también fue mi salvación y la causa de que Oni-chan desapareciera casi por completo de mi mente, cierto día en que me encontraba esperando a que Aya se volviera del tocador en una plaza comercial, que sin duda alguna habría terminado colapsando debido al inmenso estrés y cansancio del que era víctima en esos momentos. Kirino U. Voltea hacia un estante. 4 Kirino. ¿Qué? En shock, pero ¿qué demonios es esto? Ayase, perdón por la tardanza, Kirino. Kirino A. muy sorprendida. Hayase-ku, ¿qué pasa? Kirino, no me hables tan de repente, me asustaste. Se gira. Hayase-L, lo siento Kirino. Bueno, ¿vamos a casa? Sí, Kirino. N, no te preocupes, volveré por ti, así que espérame. Kirino adolescente. Obviamente aquello no fue el fin de todo eso, por lo que al día siguiente y después de haberme disfrazado de la forma menos sospechosa posible, boina, lentes de sol, cubrebocas y una gabardina, volví a aquel lugar. El simple hecho de hojear aquella revista fue una verdadera revelación para mí, ya que fue gracias a ella que terminé descubriendo y adentrándome en el maravilloso mundo repleto de amor de las hermanas menores, aunque sigo sin entender por qué todos me veían tan raro y se alejaban de mí a pesar de mi increíble disfraz. Empezó a fantasear, retorcerse como caracol con sal y hacer toda clase de ruidos extraños en la tienda. Sin embargo, el plato fuerte vendría justo cuando estaba a punto de ir a pagar a la caja, ya que fue justo entonces que, gracias a una pequeña pantalla del lugar, finalmente pude conocerla. A ella. Tos, Kirino adolescente. Y solo eso me bastó para iniciar un verdadero frenesí de compras, las cuales incluían erojes, mangas, animes y aún muchas más revistas. Estoy segura de que ese fue el momento en el que verdaderamente me convertí en una otaku, cosa que ciertamente pude confirmar cuando me encontré a mí misma revisando cuáles eran los requerimientos para el eroje que me había llamado mi atención, para después comprar y alistar la mejor computadora que pude haberme permitido con mi presupuesto en aquel momento. Bueno, eso y también. Dim dong. Timbre sonando. Entrega para Kousaka-san, Kirino. Llego. Salta de felicidad desde su cama. Minutos después en su habitación. Kirino ujejeje ajajajayay. Llego. Ve el eroje que se encuentra en sus manos con una babeante y perturbadora expresión. En el pasillo. Kyousuke-un. Cara de WTF, oye pervertida, ¿estás viendo porno, verdad? Kirino, ¿qué? En shock, sé claro que no. Toski Usuke, ajaja, está bien, después de todo estás en esa edad, descuida, no le diré nada a papá y mamá, solo procura bajar la voz, ya que suenas como un asqueroso y degenerado viejo rabo verde. Dos, Kirino, que no estoy viendo porno. Kirino adolescente. Después de eso todos los días en verdad fueron muy divertidos, casi al punto de prácticamente olvidarme por completo de Oni-chan y lo que este hacía, aunque por supuesto los problemas ciertamente estaban a la orden del día. Kirino urgeje, las hermanitas menores son geniales, babea mientras muestra unas enormes ojeras. Tos, Kirino adolescente. Sin querer termine descubriendo que los erojes son en verdad muy peligrosos, ya que sin duda alguna son mucho mejores que la realidad. Razón por la cual pronto pase a tener un nuevo problema debido a todos y cada uno de mis excesos con estos. Hayase, Kirino, buenos días. Kirino, unos días, toda ojerosa y con mucho sueño. ¿Te ves cansada? ¿Estuviste estudiando? Kirino A. Ah, no, no, es solo que. ¿Qué es? Si gustas puedes decirme, después de todo somos amigas, sonríe. Kirino A, bueno pues. Flashback no jutsu. Kirino, qué sexy, esto es malo, es demasiado. Toda babeante, jadeante y sonrojada. Seis, Kyousuke, con un demonio ya duérmete, deja de gritar tan alto y hacer tantos ruidos extraños mientras ves porno y te masturbas. Golpea la pared y grita desde la habitación de al lado. Kirino, que no estoy viendo porno, ni mucho menos me masturbo. Bueno, al menos no del que tú crees. Kyousuke, solo cállate y ya déjame dormir, carajo. Al parecer muy enojado. Flash forward no jutsu. Kirino. No puedo decirle que me pase toda la noche jugando a erojes. Ajaja, risa nerviosa. N, no es nada, Kirino adolescente. Sí. Mi nuevo pasatiempo era algo que no podía decirle a nadie. En especial a mis padres, Hayase, ni mucho menos a Oni-chan. En un salón de cierta secundaria. Otaku 1, vaya, últimamente hay muchos juegos de hermanitas menores. Otaku 2, lo mismo con Meruru, aunque siempre hubo señales de que se pondría de moda. Otaku 3, no, no, aún así eso no es normal, hay algo muy raro en el mercado actual. Los tres viendo la pantalla de una laptop. Kirino. No tiene nada de raro. Te mataré, maldito gordo. Expresión de odio y furia contenida mientras mira de reojo hacia atrás. Hayase, oigan chicos, no pueden traer eso a la escuela. Kirino U. Voltea hacia atrás. Otaku 1, oye, ¿qué te pasa? Los empujan al pasillo. Otaku 1, a olvídenla, mejor leamos algo de manga, yo traigo el nuevo número de Jojo Stone Ocean. Otaku, yo el de Fullmetal Alchemist. Otaku 3, y yo los de Naruto y Hunter x Hunter. Hayase, por Dios, los otakus en verdad son horribles, ¿verdad, Kirino? Sonríe mientras se sacude las manos. 4, Kirino. Ese sí, ajaja, risa nerviosa. Me pregunto si esos mangas de los que hablan son buenos, los nombres se escuchaban bastante interesantes. Kirino adolescente. Tengo un secreto que no puedo compartir con nadie, pero... Al menos por ahora no puedo hacer nada al respecto, ya que estoy segura de que ni siquiera él, con lo increíble, asombroso y genial que es, podría entenderlo. No, es más. Precisamente es el quien menos quiero que sepa acerca de esto, ya que me da miedo cómo pueda llegar a reaccionar si es que llegara a saberlo, ya que para mí, aun con el anime, las hermanitas y los herojes. Si bien me he apartado un poco, él aún continúa siendo lo más importante para mí, y cómo no serlo cuando, sin importar lo que haga o suceda, él siempre encuentra la forma de asombrarme y sorprenderme aún más. Justo como en aquel momento. Rumble. Motor de cierto vehículo funcionando. Confusión. ¿Y eso? Mira alrededor. Kirino, no lo sé, pero parece que viene de la cochera. Todos parten hacia dicho lugar a toda velocidad. Segundos después en la cochera. Unrl. Oh, vaya, pero miren nada más, Kirino. ¿Qué? En shock, pero qué demonios. Toskyusuke, hola, volví, Kirino adolescente. Y es por eso mismo y muchas otras cosas más que cada vez que lo veo, simplemente no puedo evitar pensar. No es posible que mi hermano mayor sea tan genial. Capítulo 4, Kyousuke Kousaka. 4:25 AM. Tos. Alarma de celular. Tos tap. Mano derecha apagando la alarma. Gureto da hacia jaja. Dos. Dicho esto, podemos ver a una figura masculina de gran altura y esbelta figura, aunque de imponente físico, la cual tan solo porta un par de ajustados boxers negros, incorporarse para después sentarse en el borde derecho de la cama por un par de segundos, dos, antes de finalmente levantarse, estirarse y ponerse en marcha e ir directo al baño para aparentemente así poder dar inicio a su día, mientras podemos escucharlo decir fuera de cuadro: mi nombre es Kyousuke Kousaka, tengo 17 años, mido 1,80, peso 75 kilogramos, estoy en tercer año de instituto. Y soy japonés. Baja la palanca, lava sus manos, dientes y cara. Aunque bueno, a pesar de que también tengo padres japoneses y que yo también nací, he crecido y me he criado en dicho país, debido a ciertas circunstancias. Yo realmente nunca me he considerado uno de ellos. Sale del baño y empieza a ponerse un conjunto deportivo gris con negro. Tos. Un par de minutos después afuera de su hogar. 3. Kyousuke. Empezando por el hecho de que por alguna extraña razón, desde que tengo uso de razón fui capaz de poder darme cuenta de cuán inflexible, prohibitiva, estricta, impositiva, arcaica, represiva, tradicionalista, restrictiva, asfixiante, llena de fallas, poco funcional e ineficiente es la sociedad, cultura y forma de vida japonesa en la actualidad. Empieza a trotar. 4. Kyousuke. Lo suficiente como para incluso siempre terminar condenando a las personas, en especial a los más jóvenes, a tan solo tres muy posibles destinos, los cuales son enloquecer, romperlos u orillarlos a terminar con sus vidas. Muchas personas a las que les he contado esto, en especial los mayores, dicen que exagero, sin embargo, al menos para mí es un hecho irrefutable que la existencia de crímenes en verdad atroces, familias rotas, personas que huyen de casa y viven en la calle o la agorafobia, infidelidades, la caída en vicios cada vez más autodestructivos y cuadros de depresión constante, entre muchas otras cosas más, están estrechamente relacionados con aquello de lo que logré darme cuenta a muy temprana edad. Aumenta la velocidad y empieza a correr por la ciudad. 4. Kyousuke. ¿Y todo para qué? Tan solo para así poder ajustarse, tratar de cumplir, encajar, cubrir y alcanzar altísimos, estúpidos, absurdos, ilógicos y aceptables estándares de excelencia académicos, laborales y de comportamiento, por parte de toda la sociedad en general, los cuales someten continuamente a todas las personas a una abrumadora y casi aplastante carga y presión psicológica y emocional, la cual no hace más que simplemente aumentar más y más a cada día cuando son juzgados, desaprobados, reprendidos, marginados, condenados o rechazados en base a su comportamiento, cuando estos son diferentes y se salen aunque sea solo un poco de lo estándar, aceptable o preestablecido en la sociedad, no cuadran o cumplen con lo que todos esperan de ellos o no cuadran, piensan, se preocupan y dan muchísima más importancia a ellos mismos que al colectivo, sin ponerse a pensar o preguntarse tan siquiera por unos segundos si eso en verdad es lo correcto. Llega a un parque y empieza a hacer algunos estiramientos. Toskyusuke. Si ellos son felices. O si en lugar de beneficiarlos en realidad los están perjudicando y lastimando al intentar obligarlos a existir, vivir, pensar y actuar como máquinas sin alma, mente o sentimientos, cuyo único propósito en la vida sea el ser tan solo un triste y gris engrane más en el inmenso mecanismo de esta sociedad, lo cual al final hace que todos y cada uno de ellos no puedan más y terminen estallando o implotando, dejando salir de golpe o tragándose y de las peores formas todo aquello que han estado reprimiendo durante toda su vida y todo eso por un país cuya sociedad, población y estilo de vida prácticamente agonizan debido a sus propias prácticas, reglas y normas, máquinas las cuales además de por completo desechables, al final son por completo incapaces de poder interactuar libremente entre ellas o siquiera sentir, que tan solo forman familias y procrean con el único propósito de cumplir con una norma y deber y que viven únicamente con el propósito de trabajar. Y tener una existencia llena de felicidad, conformismo y resignación. Justo como ella. Empieza a hacer algo de sombra de boxeo. Kyosuke. Lo cual al final inevitablemente siempre los conduce a la infelicidad, la tristeza, la depresión y en algunos casos incluso hasta la muerte, ya que se les han arrancado por completo su alma, voluntad, personalidad, individualidad, espontaneidad, libre albedrío y capacidad de amar, creando así infelices, disfuncionales y en verdad muy rotas familias, las cuales muchas veces en verdad son perfectos extraños entre ellos, ya que pocas veces o prácticamente nunca pasan tiempo o conviven juntos. Cosa que yo. Por ningún motivo pienso permitir que también le suceda a la mía, aun si eso implica continuar yendo en contra de los deseos y voluntad de mi propio padre, quien además de detective de la policía también es un acérrimo tradicionalista y con quien más problemas he tenido debido a mi tan única, peculiar y singular personalidad, forma de ser y estilo de vida. Termina de hacer sombra y emprende el viaje de regreso a su hogar. Kyosuke. Sé muy bien que él tan solo desea protegernos y tan solo quiere lo mejor para mí y para mi pequeña hermana, pero la forma en que fue criado a sí mismo como su trabajo y todos aquellos tontos prejuicios suyos creados a partir de dicho trabajo muchas veces simplemente chocan o terminan opacando casi por completo todo aquel inmenso amor que sé que nos tiene, aún así igual tengo que darle algo de crédito al hombre, ya que incluso alguien como él en algunas ocasiones ha llegado a ser lo suficientemente objetivo y maduro como para admitir que esta además de ser una hipócrita sociedad, la cual dice aberrantes cosas y muestra enfermizos y bizarros programas de televisión y fomenta cosas tan dañinas y autodestructivas como estudiar o trabajar hasta la muerte, la presión, hacer bullying físico o emocional por parte de toda la sociedad hacia alguien que no encaja, beber alcohol y fumar después del trabajo, drogarse con bebidas energéticas, aislarse social y emocionalmente por motivos de modales y ser misógino, machista o que las mujeres solteras de más de 20 años, aun cuando son exitosas profesionistas valen menos que las casadas, o no tener sueños, deseos y ambiciones propios y pasar el resto de tu vida en un triste, miserable, infeliz, pero estable trabajo está bien carajo, también es una muy triste, horrible y dolorosa realidad. Entra a su casa y se dirige hacia la parte de atrás. 4. Kyosuke. Eso tan solo en general, ya que si miramos un poco más de cerca y somos mucho más específicos y nos fijamos especialmente en cómo son tratadas las mujeres o los extranjeros y que en muchas ocasiones, si no es que casi siempre todos los padres, demás familiares o incluso hasta los abuelos intentan no solo imponer su arcaica ideología, sino también poder vivir a través de los jóvenes. O en su defecto culparlos de sus propios errores y desgracias, nos daremos cuenta de que este país y sociedad sin duda alguna están condenados, motivo por el cual realmente no me sorprende mucho que digamos la opinión que tiene el resto del mundo acerca de este país, su sociedad y el estilo de vida, tras ver lo que se esconde tras la aparentemente perfecta, ejemplar e intachable fachada de primer mundo que Japón le muestra al resto del mundo. Llega hasta cierto lugar y enciende la luz de un pequeño gimnasio. 4. Kyosuke. Y si bien en verdad me gustaría mucho el poder tener la oportunidad de hacer algo muchísimo más agresivo, explosivo y contundente al respecto, soy lo suficientemente maduro, realista e inteligente, como para saber que muy posiblemente me detendrían, sacarían del juego e incluso puede que hasta eliminaran si es que decidiera incursionar en algo como la política en busca del puesto de primer ministro. Eso sin mencionar que la vida de un político es aún mucho peor que la del resto de las otras personas en este país, motivo por el cual decidí mejor optar por hacer algo muchísimo más discreto y de bajo perfil por medio de mi trabajo, aunque por supuesto todo aquello realmente no es lo único que hago, ya que también decidí combatir a aquel monstruoso, abominable y horrible mal por medio de una acción que si bien a ojos de muchos bien podría terminar pareciendo algo en verdad muy simple y sencillo, además de posiblemente intrascendente ya que aún tendría que continuar viviendo bajo aquellas estúpidas reglas, ciertamente es bastante significativa y que muy posiblemente a la larga bien podría o no terminar teniendo el mismo efecto que la mordedura de un zombie por medio dos en verdad muy simples acciones y eso es. Se quita la sudadera y playera. 2. Kyosuke. Simple y sencillamente 1, manipular, torcer y usar sus propias reglas en su contra y 2, vivir mi vida no solo de la forma más libre que me sea posible, sino también como yo quiero y de acuerdo a mis propios deseos, sin buscar en ningún momento y por ningún motivo el vivir para complacer a alguien más, siendo aquello que yo y solo yo quiero y deseo, así como también mi propia felicidad lo único que importa. Aunque por supuesto eso no evita el hecho de que por mi familia abunde el amor y es que, si hay algo a lo que yo en verdad le tema en la vida, es precisamente a tener una simple, aburrida, común, corriente y monótona vida, como la de la gran mayoría de todos los chicos y hombres japoneses, cuyas mayores aspiraciones prácticamente son vivir esclavizados en un horrible y despreciable trabajo de oficina, por el cual vivan y que sin importar cuán infelices los hagan, jamás abandonen por temor a arriesgarse y fracasar, así como también casarse con una mujer a la cual realmente nunca amarán y que verán más como una simple sirvienta o esclava. Pone algo de música y empieza a ejercitarse. 2. Kyosuke. Mujeres las cuales por lo general y a pesar de haber ido a la universidad, al parecer no tienen mayor sueño, deseo, propósito o ambición que casarse, convertirse en madres y amas de casa. El mismo tipo de vida, futuro y mujeres que yo más odio, razón y motivo por la cual al igual que cierto gran hombre de la ficción, es que decidí permanecer soltero, no formalizar ningún tipo de relación, ni mucho menos tener familia y únicamente velar por el bienestar y la seguridad de mis seres queridos hasta el final. 4. Toshi Usuke. Para así poder tener la oportunidad de divertirme a lo grande y disfrutar plenamente de mi vida al máximo. Sin embargo, eso no quiere decir que para nada esté interesado, ni mucho menos que no me atraiga en lo absoluto el género femenino, aunque en mi caso eso se enfocaría más en aquellas chicas diferentes, aquellas que son interesantes, únicas, directas y especiales, aquellas que por lo general toda la sociedad cataloga como raras, inadecuadas o inaceptables, las cuales además de salirse por completo del molde, los estándares y las normas de comportamiento y conducta sociales preestablecidas como normales y aceptables y que se esperaría de una mujer, tengan sueños, deseos, propósitos y ambiciones propios y por completo en verdad muy distintos a los del resto de mujeres, los cuales además de ser su máxima prioridad y encanto, estén dispuestas a hacer lo que sea necesario y hasta lo imposible con tal de cumplirlos, para así poder realizarse tanto como personas, mujeres e individuos. Siendo ese precisamente el tipo de chica que a mí en lo personal más me gusta, interesa y encuentro más atractiva, tal y como sucede con las mujeres, no chicas, sino mujeres aunque pequeñas con las cuales actualmente tengo por así decirlo una especie de candente relación. A pesar de que ambas ciertamente me llevan algunos años y bueno, si aparte de eso la chica o mujer en cuestión también es linda y tiene un buen cuerpo. Supongo que eso ya es un plus. Cambia de ejercicio. Kyosuke. Ajaja, aunque por supuesto también están mis otros gustos, tales como la lectura, la escritura, el dibujo, escuchar muy buena música, ejercitarme, aprender cosas nuevas, andar en mi motocicleta, sin embargo es cierto gusto y pasatiempo el que más resalta y llama la atención de los demás, en especial de mis propios padres en mí, ya que contrario a lo que cualquier otro podría llegar a pensar de mí al verme debido a mi apariencia y físico, yo, de hecho, soy un otaku. Y no uno principiante, casual o aficionado, sino uno totalmente consumado y consolidado, de hueso colorado como dirían los mexicanos, ¿cómo empezó todo eso? Bueno, la verdad es que ni siquiera yo mismo lo sé, lo único que sé es que para cuando me di cuenta ya formaba parte de dicho mundo, el cual por alguna extraña razón desde que era pequeño siempre llamaba y mucho mi atención, mundo el cual en verdad no solo amo con todas mis fuerzas, sino que también le agradezco con todo mi corazón por permitirme tener la oportunidad de poder trabajar y ganarme la vida haciendo algo que en verdad me gusta y mucho, relacionado en gran medida con dicho mundo y bueno, basta decir que soy tan otaku que ciertamente no tengo inconveniente alguno con admitir que lo soy. Cambia de ejercicio. 4. Kyosuke. Aunque bueno, tampoco es como que yo lo vaya presumido gritándolo a los cuatro vientos, ya que después de todo algo que en verdad me gusta y caracteriza mucho es el vestir y verme presentable en todo momento, sin embargo si en algún momento por alguna extraña razón o casualidad del destino, alguien que me conoce pero no sabe que soy otaku termina descubriendo, realmente no tendría problema o reparo alguno en aceptarlo. A diferencia de otros muchos malditos hipócritas de mierda, los cuales a pesar de también ser otakus, buscan con desesperación por todo medio posible el ocultar dicha afición, por miedo al que dirán o al linchamiento, rechazo y marginamiento social, hasta que finalmente ya no pueden más y terminar rompiéndose, estallando o colapsando al ser incapaces de poder seguir viviendo no solo una doble vida, sino también una mentira. Cambia de ejercicio. Kyousuke. Y bueno. Tal y como se puede ver, debido a un muy sano egoísmo, no tengo lo que se podría llamar una vida común, simple o sencilla que se podría esperar de un estudiante japonés de 17 años, aunque por supuesto para nada me quejo de eso, es más, de hecho lo disfruto mucho y en verdad le estoy muy agradecido a dicho estilo de vida, ya que gracias a este he podido ser capaz de hacer cosas tales como, por ejemplo, encontrarme entre los primeros 5 lugares a nivel nacional entre los estudiantes de mi edad. Aunque eso realmente poco me importa, tener la oportunidad de poder viajar al extranjero en muchas ocasiones con toda mi familia gracias a mi trabajo, ver crecer mi cuenta bancaria como si no hubiera un fin gracias de nuevo a mi trabajo. Y también a alguno que otro trabajo ocasional con algún amigo o conocido de papá y por supuesto salir tanto con mujeres como con chicas en verdad muy hermosas, interesantes y únicas, aunque por supuesto sin ir más allá de tan solo un poco de ardientes caricias bastante subidas de tono y una que otra buena sesión de acción oral, ya que antes de eso primero me gustaría poder concretar cierto proyecto que traigo entre manos. Cambia de ejercicio. Kyousuke. Proyecto el cual, aprovechando la oportunidad, el momento, todos los recursos y contactos con los que cuento y de los que dispongo actualmente, decidí poner en marcha desde hace ya poco más de medio año tras convertirme en estudiante de tercer año del instituto, ya que de hecho como yo lo veo. Dicho proyecto con la universidad y un futuro incierto en el horizonte, aun cuando realmente no tengo intención alguna de formalizar alguna relación, casarme, ni mucho menos formar una familia, es sin duda alguna el siguiente paso en mi vida. Ya que de lo contrario puede que si dejo pasar esta oportunidad y momento, nunca más vuelva a tenerlos. Y si bien para mí, mi familia, en especial mi pequeña hermana, la cual por alguna extraña razón desde hace algún tiempo ha empezado a verme raro de vez en cuando, al menos por el momento son mi mayor preocupación y máxima prioridad, una vez que finalmente llegue el momento hasta ellos terminarán pasando a segundo o quizás hasta tercer plano, ya que tal y como dije antes, para mí lo más importante en este mundo, país, sociedad y vida soy yo. Primero yo, después yo, por último yo y si me queda al menos un poco de tiempo al final. Yo, aunque bueno, tampoco es como si realmente tuviera que preocuparme mucho por ellos después de todo últimamente. A todos ellos, en especial a mi pequeña hermana, en verdad les está yendo muy bien. Cambia de ejercicio. Kyousuke. Y ya que por lo visto realmente no tengo de qué preocuparme respecto a ellos, supongo que quizás sería un buen momento para ir apartándome poco a poco de ellos, para que así tanto ellos como yo podamos irnos acostumbrando a la ausencia del otro y que llegado el momento ninguna de las dos partes tampoco resienta mucho el golpe e impacto de un cambio tan grande, importante y puede que hasta trascendental en nuestras vidas. Así pues, como ya se habrán podido dar cuenta para este momento, esta no es una historia acerca de mi hermana y de mí. Kyousuke, y levanta por última vez la barra, para después colocarla en su lugar. Uf, listo, eso es todo por el momento, termine aquí, empieza a reincorporarse. Kyousuke. Sino una acerca de mi vida. Y del gran y álgido punto de inflexión al que está llegaría durante la segunda mitad de mi tercer año en el instituto, el cual sin saberlo o tan siquiera sospecharlo, terminaría cambiándolo absolutamente todo por el resto de mi vida. Finalmente se reincorpora por completo y muestra su rostro. Kyousuke, jeje, muy bien entonces. ¿Qué sigue? Más Kyousuke. Mi nombre es Kyousuke Kousaka. Y esta es mi historia. 2. Capítulo 5, había una vez. Clink, clank. Puerta abriéndose. Bien, su puerta está abierta, esta es mi oportunidad. 2. Buenos días, Aniti, ¿cómo amaneciste el día de hoy? Oye, estaba pensando en que sería buena idea ir a trotar y ejercitarnos juntos por la mañana como en los viejos tiempos, ¿qué dices, Mira alrededor y ve una habitación limpia, perfectamente ordenada y vacía, Are. ¿A dónde fue? Estoy segura de que ayer se durmió tarde 2. Si buscas a Kyousuke, hace ya más de 2 horas y media que se fue después de preparar el desayuno para todos y comer de pie en el pasillo detrás de ella. 2. ¿Qué? Voltea de golpe. Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr día y yo que hasta evite dormirme tarde y me levante aún más temprano que de costumbre para así poder entrenar con él antes de ir a la práctica matutina del club de atletismo, Moro, no es justo. Tos. Ajajaja, mejor suerte para la próxima, hoy hablando de tu práctica matutina, será mejor que te des prisa o se te hará tarde. Oh rayos, es verdad, intenta salir corriendo del lugar. Así algo más. Bam. Tos. Auk. Ya te ha dicho muchas veces tu hermano que no entres a su cuarto sin permiso. Uk. Lo siento. Lágrimas brotando. Pues exactamente a dónde rayos es que va Oni-chan todas las mañanas antes de ir a la escuela. Tos. Música sonando de fondo en los altavoces. Tos. Mientras una mano derecha dibuja cierto panel a color. Tos. Arigato. Giro. Limpia un par de lágrimas antes de que éstas puedan caer. Alarma de teléfono. Tos. Ya es hora, vaya el tiempo sí que vuela cuando te diviertes haciendo lo que más amas, mmmh, 2 es lo que digo y verdaderamente creo de todo corazón. Tras apagar aquella alarma, mientras echo mi silla para atrás, me quito la bandana que suelo utilizar para recoger mi cabello y evitar que el sudor de mi frente caiga sobre mi trabajo, el cual siempre suelo venir a adelantar un poco todos los días antes de la escuela, y me estiro un poco en mi propio asiento entrelazando los dedos de mis manos, para después levantar los brazos con ambas palmas de mis manos mirando al techo al mismo tiempo que relajo todo mi cuerpo, mientras dejo que toda la tensión y estrés acumulados abandonen lentamente mi cuerpo. Tos. Muy bien, hora de estirarse un poco, hacer algo de yoga y tomar una ducha fría antes de ir a la escuela, más tarde llevaré esto a la editorial. Antes solía ducharme en casa antes de venir a adelantar algo de trabajo e ir a la escuela, pero al ver que siempre terminaba todo sudado, tanto por mi trabajo como por mi estricto e inamovible régimen de ponerme de pie, realizar algunos estiramientos y una que otra postura de yoga cada 30 minutos, ya que pasar mucho tiempo sentado en verdad es muy malo y hasta peligroso, simplemente opté por mejor traer ropa limpia, así como todos mis productos de aseo y cuidado personal conmigo y usar la ducha de este lugar 2. Ah, o sí. Pero qué bien se siente esto, tos, cualquiera podría llegar a creer o hasta decir que es demasiado o quizás hasta algo excesivo el tiempo, cuidado y empeño que le pongo tanto a mi persona como apariencia e incluso hasta existen algunas personas que dicen que peco de vanidad, pero como yo lo veo realmente no es más que lo mínimo que me merezco y debo a mí mismo dos. Muy bien, y ahora usemos un poco de esto. Ya que siempre he sido un firme creyente de que nada refleja mejor que tanto te aprecias, amas, desprecias u odias a ti mismo que el cómo te ves y sientes tanto por dentro como por fuera, motivo por el cual realmente no tengo problema alguno en seguir la rigurosa y casi estricta rutina diaria que tengo desde hace ya algunos años, la cual incluye por supuesto mucho ejercicio y una dieta balanceada, ya que es por supuesto para mi salud y bienestar. Eso sin mencionar el hecho de que en este país, al igual que en cualquier otra parte del mundo, pero en especial en este país, inevitablemente siempre te tratarán como te ves dos. Listo. Y ahora para el toque final. Perfecto. Habiendo dicho eso, me apresuré a ponerme la chaqueta de mi uniforme, junto con mi chaqueta de cuero, casco y demás equipo protector, además de por supuesto tomar mi portafolio, como mi caja de evento y llaves antes de finalmente salir del estudio y reunirme con aquella despampanante belleza que ya me esperaba. Tos. Hola cariño, ¿nos vamos? Muy bien, ¿y ahora qué te parece si pongo algo de música para el camino? Ya sabes. Para más placer. Dos, a veces en verdad desearía que el recorrido del estudio a la escuela pudiera durar más tiempo, ya que en verdad disfruto mucho de este, pero bueno, ya que, así es la vida, después de todo. Por más que uno lo quiera. Lo bueno realmente nunca dura por siempre dos. Y aquí estamos. Un. ¿Y ese sonido? TCH, rayos, es ese maldito de Kousaka. Tos. Un. Kia. Es Kousaka-kun. Diría que esto es raro. De no ser porque ya estoy bastante acostumbrado, tanto a los gritos y todas esas miradas de pasión y lujuria por parte de las chicas. Como a todas y cada una de esas expresiones de ira, odio, rencor y deseos de muerte por parte de los chicos. Y eso que aún no me quito el casco 2. Mucho mejor. Hola. Es tan apuesto y genial. Kuchik, ese maldito, como lo odio. Sí, vaya que la genética puede llegar a ser en verdad bastante cruel e injusta, Porque te puedo asegurar que ese cuerpo y esa cara no los consiguió a base de esfuerzo. ¿Y la motocicleta? Su viejo es policía. Ah, sí, eso ciertamente lo explica todo. Aún así, en verdad es necesario que esté haciendo eso. Tos. Ajajajaja, hey chicas, vamos, MMH, kia. Hola. ¿Quién demonios se cree? Suficiente, voy a darle su merecido. Olvídalo, es cinta negra en varias artes marciales, escuche que unos pandilleros intentaron asaltarlo y todos fueron a dar al hospital, eso sin mencionar que como te dije su viejo es policía 2. Bien chicas, si me disculpan debo guardar mis cosas y darme prisa o llegaré tarde a clase. Sí. Hasta luego. Sí, hasta luego, kia. Me lo dijo a mí. Claro que no, fue a mí. ¿Acaso estás ciega? Está más que claro que fue a mí. Ajaja, son tan lindas, dos tap tap. Puedo escuchar algunos pasos acercándose detrás de mí, aunque realmente no habría necesidad alguna de que yo voltee, ya que yo sé muy bien a quién pertenecen dos. ¿Y qué hay de mi Kyou-chan? ¿También soy linda? Dos lo sabía. Y si bien realmente no quiero voltear, supongo que al menos podría mirarla de reojo por unos segundos, aunque por supuesto con total indiferencia. Ya que actualmente es lo único que puede obtener de mí dos. Un. ¿Y bien Kyou-chan? ¿También soy linda? Manami Tamura. Quien alguna vez fue no solo de la infancia, sino también mi mejor y única amiga. Al menos hasta que se le ocurrió que sería una buena idea iniciar una especie de maldita, absurda y bizarra cruzada en contra del estilo de vida que actualmente llevo y tanto amo, incluido el por supuesto averiguar en qué trabajo, todo esto en aras de poder convertirme en una lamentable, mediocre, miserable y conformista persona, la cual al final no tuviera más remedio que resignarse a tener una vida común y corriente de mierda a su lado, ya que al parecer, además de tener el pensamiento, personalidad e ideología de una abuela, ella siempre ha estado enamorada de mí, cosa que ciertamente no podría importarme menos o tenerme sin cuidado, en especial porque obviamente no es recíproco, ni mucho menos correspondido. En fin, ya que realmente no tengo nada que decirle o pienso dedicarle más tiempo y atención de la necesaria y ya guardé todo mi equipo de motociclismo, supongo que termine aquí dos. ¿Eh? Espera, por favor Kyou-chan, espera. Tengo que reconocerlo, es bastante determinada y tenaz, realmente no sabe cuándo darse por vencida, bueno. Eso o simplemente es bastante terca, necia y no sabe aceptar un no por respuesta, ah, menos mal que ya llegamos al salón, aquí podré descansar y librarme al menos un poco de todo esto en la escuela, solo tengo que colocar mi portafolios en su lugar, ponerme mis audífonos, sacar aquel volumen de Maschera que he estado leyendo y centrar absolutamente toda mi atención en ella, para que así todos y cada uno de mis problemas desaparecerán. Sí, dos. Moro, qué malo eres dejándome atrás de esa forma sin ni siquiera dirigirme la palabra, un... Kyou-chan. Ya veo, pues aún si no quieres escucharme te diré una vez más por qué hago todo esto, yo, dos ni siquiera tengo que escucharla o siquiera mirarla como para saber de lo que está hablando, ya que con toda seguridad e incluso estaría dispuesto a apostar mi vida en ello, debe ser algo acerca de que siempre me la paso haciendo algo, que debería calmarme, descansar y relajarme un poco de vez en cuando o podría enfermarme, ya que el exceso de trabajo nunca es bueno y que una tranquila, pacífica y relajada vida es lo mejor, así también que me quiere mucho y se preocupa por mí, cosa con la que lleva insistiendo desde la primaria la señorita Normalidad, quien es tan normal, simple, mundana, ordinaria y promedio, que si hubiera un concurso de normalidad, ella ciertamente podría ganarlo sin mucho esfuerzo, sin duda alguna el ideal de lo que muchas personas en este país, principalmente casi todos los hombres excepto yo, buscan en una mujer y en el caso de una inmensa cantidad de mujeres quieren alcanzar, pero que al menos a mí. Es el tipo de persona y mujer que menos me interesa, oh, la maestra finalmente está aquí y ella al fin se va. Estoy seguro de que volverá a intentarlo más tarde dos. Kan King Kong Kan, ayare yare dace, pero qué día más largo. Y por alguna extraña pareció haber estar dedicado por completo a las hermanas menores, pfft esos tontos, si tan solo supieran lo que en verdad implica tener una de esas, en fin mejor me doy prisa antes de que venga mi simpatía, ni gerundayo. Tos. Ah, Kyou-chan espera. Dos muy bien casco, chaqueta, guantes y todo lo demás en orden, hora de irse preciosa. aunque por supuesto con algo de buena música. Tos. Ya verás, esta vez no escaparás, Kyo-chan, taxi. Tos. ¿A dónde la llevo, señorita? Siga esa motocicleta. ¿Eh? Solo hágalo, le pagaré el quíntuple. A la orden. Dos Manami, ¿en serio pensaste que eso no lo vería venir? Por desgracia para ti, esta preciosura tiene potencia más que suficiente como para dar vuelta a la esquina y ocultarme a la perfección en este callejón en tan solo unos segundos. En fin, diviértete persiguiendo al viento, señorita ordinaria. Muy bien, ahora en cuanto a mí, es hora de ir al estudio y después a la editorial. Tos. Y aquí estamos. Ahora a ver cómo me va. Ya veo, interesante. Y bien, ¿qué le parece, Toki-san? Esto no solo es bueno, sino también simplemente increíble, esta vez sin duda alguna te has superado a ti mismo, Kousaka-kuno debería decir. Togashiraki-sensei. Ajajaja, basta, me hará sonrojar, Kyousuke está bien. Aún así realmente no tenías por qué molestarte en adelantar y traer estos nuevos 60 capítulos, después de todo aún tenemos por lo menos unos 6 meses de capítulos almacenados y más que listos para publicar en todas y cada una de tus obras 2. Lo sé, pero aún así en lo personal prefiero no tener ese pendiente en la mente, eso sin mencionar que a esa forma también puedo tener más tiempo libre y ayudarte a aligerar y hacer más sencillo tu trabajo. ¡Wah! Sniff, cut, up, pero qué muchacho tan bueno y considerado, es verdaderamente increíble que hoy en día exista alguien como tú, ojalá y el resto de los autores con los que trabajo fueran igual que tú. En especial ese maldito vago, haragán y desobligado bueno para nada de Itsuki Asima, sí, sin duda alguna tú eres el ejemplo y encarnación misma de lo que todo mangaka, escritor o autor debería ser. Tos. Oh, vamos, no es para tanto, además Itsuki-senpai es una buena persona y en verdad se esfuerza mucho. Bueno, la mayor parte del tiempo, aunque tengo que admitir que ese enfermizo y a veces algo retorcido y obsesivo amor por las hermanas menores que él tiene, puede llegar a ser realmente aterrador 2. Así que lo digas. Aún así esos nuevos capítulos no son lo único que tengo para ti, Toki-san. ¿Eh? Sí, toma. ¿Y esto? Dentro de esos sobres se encuentran 7 nuevos proyectos en los que he estado trabajando en mi tiempo libre. ¿Qué? Sí, yo los llamo Konosuba, Jujutsu Kaisen, Date Alive, Arifureta, Kimetsu no Yaiba, Maouka Kouko no Retose y Ischol de XD4. Es realmente increíble cuánto me tarde con ese último hasta que finalmente me quedara como a mí me gusta. Eso sin mencionar cuántas estúpidas, absurdas e ilógicas ideas tuve que ir descartando antes de eso, excepto esa del hijo biológico de Azazel y Penemu, el cual fuera el interés amoroso de las chicas en lugar de que todas fueran para Issei y fuera para este lo que en su momento Giro fue para Honmi, aunque eso sí, la derrota de Issei y Rías en contra de la nobleza Citri, así como su posterior avance, fortalecimiento, desarrollo y crecimiento de ambos tras eso, empezando por el hecho de que ambos finalmente se dieran cuenta de que lo que sentían no era verdaderamente amor, me quedo uff, de rechupete 2. Oh. TCH, justo cuando pensé que ya no podrías ser más molesto y fastidioso pasa esto. ¿Eh? ¿Sabes? A veces en verdad me dan muchas ganas de golpearte en esa perfecta, brillante y estúpida sonrisa tuya. Tos. Gurusu-sensei. Kanata, Yaoro, capítulo 6, Crazy. Un pequeño y muy delicado par de pisadas provenientes de un par de sandalias veraniegas resuenan en dirección hacia Kyousuke Kousaka, al mismo tiempo que la dueña de dichas pisadas dice 2. No solo eres un maldito traidor, sino que además nos haces ver mal a todos nosotros, sabes, y eres una vergüenza y una maldita decepción para todos los verdaderos autores que siempre viven al extremo y límite de las cosas, como por ejemplo. Las fechas de entrega 2. Ajaja, también me da mucho gusto verte, Kanata. Oi, Kouai-kun, ¿acaso debo recordarte que cuando nos encontremos en este lugar debemos llamarnos por nuestros nombres de pluma? Sujeta las mejillas de Kyousuke con sus manos y acerca su rostro. Ah, lo sé, pero tienes tantos que siempre termino confundiéndome o mezclándolos, por lo que llamarte por tu nombre ciertamente es mucho más fácil y agradable para mí. La toma por el mentón mientras él acerca su rostro, Kanata. Tos. Ya veo, bien, en ese caso siéntete libre de hacerlo tanto como tú quieras. Te lo permito, oh, pero qué honor. Ambos empiezan a acercar aún más sus rostros y labios. 1. Con tos falsa. 1. Ambos voltean. Lamento mucho interrumpirlos, pero, ¿a qué se debe su visita, Kurusu-sensei? ¿Pues que no acaso tú fuiste quien me dijo que trajera mis nuevos manuscritos a esta hora cuando te dije por teléfono cuando me llamaste ayer por la tarde? ¿Eh? Ah, demonios, es cierto, por favor disculpe mi rudo comportamiento, ahora mismo la atiendo, solo permítame ir a dejar esto a los archivos y ya vuelvo, Kousaka-sen, y lo veo después. Muchas y muy exageradas reverencias, antes de finalmente partir. 4. Ajaja, claro. Sí, sí, no te preocupes, tómate tu tiempo, no tengo prisa, después de todo. En verdad tengo muy buena compañía. Apuesto a que podría decir lo mismo. ¿En serio? Apenas Kanata dice esto, sube a las piernas de Kyosuke, para después girar su rostro hacia el de él, al mismo que entrelaza sus pequeños, delgados y delicados brazos alrededor del cuello del chico, mientras sus rodillas aprisionan la cintura de este y su pequeño trasero se postra sobre el regazo del pelinegro, antes de finalmente decir: ¿y exactamente, qué tan buena es tu compañía en estos momentos? Kyosuke. Demasiado. Kanata. 2. Apenas Kyosuke dice esto, los labios de ambos finalmente se encuentran, antes de finalmente fundirse en un muy profundo y cálido beso, al mismo tiempo que la pelinaranja atrae más hacia ella el rostro de Kyosuke por medio de sus brazos en el cuello de este y las manos del pelinegro de aventuran bajo delgado y delicado vestido veraniego rojo de la chica hasta finalmente llegar a su pequeño trasero, el cual sujeta y aprieta con gran fuerza por sobre las panties de esta, momento en el que todo aquel beso empieza a intensificarse llegando así a convertirse en uno mucho más apasionado, húmedo y pegajoso, mientras todo el cuerpo de la pequeña chica se estremece por completo dos al mismo tiempo que sus pezones empiezan a endurecerse y sus panties a humedecerse, a lo que ambos, sabiendo muy bien que de seguir adelante esto con toda seguridad se les iría de las manos, deciden parar y separarse, así como también tomar un gran y muy pesado respiro para así poder recuperar el aliento dos. Antes de que todo esto pueda escalar a algo más. Aunque por supuesto no sin antes dejar un pequeño hilo de saliva que conecta a ambas bocas, mientras ambos continúan observando sus jadeantes rostros a través de sus vidriosas miradas perdidas. Ah. Ah. Ambos se miran directo a los ojos. Tos. Menos mal que estamos en un área privada y no hay cámaras o en verdad estaríamos en problemas, ¿no lo crees? Sí, que lo digas, dos. Dicho esto, Kanata apoya su ahora avergonzado y sonrojado rostro, así como también las palmas de sus manos en el firme y perfectamente esculpido torso de Kyosuke, quien sin más libera su trasero para después abrazar a la chica mientras sonríe, al mismo tiempo que esta dice: así que. No solo nuevos capítulos para todas las obras que ya tienes en publicación, sino que además 7 nuevos proyectos, ¿eh? En realidad iban a ser 8, pero Eminence in Shadow aún necesita algunos pequeños retoques, aún así ya que tenía algo de tiempo libre decidí adelantar un poco de trabajo y ponerme algo creativo 2. ¿Sabes? Aún sigo preguntándome cómo diablos es que siempre eres capaz de hacer cosas como esas sin despedazarte las muñecas o manos en el proceso, además de asistir a múltiples reuniones y planeaciones de todas y cada una de las adaptaciones animadas de tus trabajos sin terminar desplomándote o sufriendo alguna especie de colapso mental aún siendo tan solo un simple estudiante de instituto. Ajajaja, no es tan difícil en realidad, tan solo basta con aprender a administrar muy bien tu tiempo, tener una muy buena planeación, además de una vida saludable, si gustas puedo enseñarte cómo hacerlo. Tos. ¿Acaso esa es una invitación para hacer cositas muy lindas y placenteras juntos, Kouai-kun? Mira hacia arriba. Quizás. Senpai. Aunque por supuesto primero debo tener el lugar adecuado para eso, uno digno para usted, ya que en verdad dudo mucho que quiera que seamos interrumpidos por mis padres, hermana o su propia parte cuando nos encontremos en la mejor y más importante parte en caso de que decidiéramos hacerlo en su departamento o mi casa, eso sin mencionar que un hotel ciertamente no es muy romántico que digamos, no se preocupe, con mucho gusto le informaré en cuanto tenga el lugar perfecto. Tos. Un, tentador, tú sí que piensas en todo, supongo que lo consideraré. Tos. Ajaja, qué bien. Aún así en verdad dudo mucho que aún con tu ayuda pueda llegar a tales extremos, ya que si algo he aprendido desde el día en que te conocí, es que si te lo propones, tú y solo tú, incluso puedes ser capaz de poder adelantar y entregar 20 o 30 nuevos capítulos de 40 páginas cada uno, de todas y cada una de tus obras e incluso a color si es que así te lo piden sin bajar ni siquiera un poco la calidad de estos y aún así darte el tiempo de escribir y dibujar algo totalmente nuevo e increíble en tan solo una semana, niño bueno y prodigio del mundo del manga y las novelas ligeras 2. Para nada, me está dando demasiado crédito, después de todo hasta yo tengo mis límites, senpai. Tos. ¿Sabes? De no ser porque eres un maldito Casanova y mujeriego rompecorazones de mujeres adultas, el cual al igual que el buen y legendario Robert E. Spiegelman tiene la inquebrantable regla de permanecer soltero hasta el final. Sin duda alguna serías el hombre perfecto 2. Ajaja, temo decirle que en verdad lo dudo mucho. Pero sabes. Al menos para mí así está bien, Kyosuke. ¿Eh? Porque eso precisamente es sin duda alguna lo que más me gusta y amo de ti, jeje. 2. Kanata, X. 2. Sí, sí, yo también he estado ahí, ese lugar es una locura. ¿Pero no crees que el servicio es una mierda? La primera vez que fui me ignoraron por completo, ajajaja, sí, sí, la de las piernas súper gordas, como dices. Ajajaja, no seas tonta, áyase. Y es precisamente en ese momento que mientras continúa hablando por teléfono con su mejor amiga, que Kirino Kousaka escucha el rugido del motor de una motocicleta ingresando a su hogar, cosa que sin querer y por puro reflejo la hace saltar de felicidad como caballito de mar mientras con gran emoción grita 2. Volvió. ¿Eh? Ah, no, no me pasó nada, no te preocupes, áyase, estoy bien. Momento en el que la peli naranja teñida puede escuchar la puerta de la entrada abrirse mientras escucha cierta voz diciendo: Volví. Oh, bienvenido a Miki. Escucha el teléfono, ¿eh? Ah, sí, es que acaba de volver 2 actos seguido la puerta de la estancia se abre, dejando ver a un Kyosuke el cual si bien aún porta aquel traje y sus lentes de sol, ahora ya está todo despeinado, no tiene su corbata puesta y carga su saco en el hombro mientras Kirino aún con teléfono en mano y desde el sofá pregunta. ¿Cómo te fue en el trabajo? A lo que el pelinegro tan solo puede girarse hacia ella, para después simplemente de la forma más cool y genial posible responder. 2. De maravilla, gracias por preguntar. Ah. Corazón empezando a latir con gran fuerza a 1000 por hora. 2. 1. Qué raro. Porque de repente tengo ganas de ofrecer clases de violín. Empieza a caminar hacia el refrigerador. 2. Escucha el teléfono, ¿eh? Ah, sí, sí, oh, no te preocupes, lo haré. Allá se te envía saludos. Kyosuke se gira y voltea un poco hacia Kirino. Igualmente.